hemos leído el capítulo 8 de Ezequiel, versículos del 1 al 18. Y el tema para compartir esta noche es el tabernáculo de David en su quinta y última parte. Bueno, puede ser que Dios cambie los planes, pero hasta lo que yo tengo hasta ahorita, esta sería la última parte. Hermanos, si ustedes lo recuerdan, la semana pasada, bueno, la antepasada, porque la pasada estuvimos viendo un video, pero la semana antepasada hablamos de la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave en tabernáculo de David, hermano? Es la palabra presencia. Y vimos cómo nuestros padres Adán y Eva huyeron de la presencia de Dios después de haber pecado. Vimos que también el rey David, él decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Vimos también, hermanos, que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra. También decía la Escritura que en la presencia del Señor, hermanos, hay alegría. Por eso dijimos también que un indicador de si la presencia de Dios está en la vida de una persona o no es si esa persona tiene el gozo del Señor o si toda la vida anda amargado. ¿Cuánto gozoso hay esta noche? Algunos no les nota mucho, pero si ustedes lo dicen, les voy a creer, ¿verdad? Que son de los gozosos, ¿verdad? Los que siempre andan llenos de regocijo. Hermanos, para completar el tema de la presencia, porque la restauración del tabernáculo de David no solamente se refiere a la restauración de la adoración, sino que también se refiere a la restauración de la presencia de Dios. Vamos a hablar, hermanos, ahora de el pasaje que hemos leído, es aquí el capítulo 8, donde yo creo, hermanos, que está el pasaje, no, bueno, no en esa parte exactamente, pero en el libro de Ezequiel, creo yo que está el pasaje más triste de la Escritura. Alguien dijo por ahí que el pasaje más triste es en Jeremías, donde dice, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Pero creo yo, hermanos, que hay un pasaje mucho más triste, fíjense, porque al final de cuentas, en ese pasaje de Jeremías, es cierto, está hablando de personas que no han sido salvas. Pero en Jeremías, hermano, en Ezequiel podemos hallar un pasaje sumamente triste. Mire, la Biblia tiene pasajes tristes, como la muerte de Jesús. Tiene pasajes tristes, como la muerte de Esteban. Esteban fue apedreado y muerto de una manera cruel. Tiene pasajes duros, como la traición de Judas, por ejemplo. Tiene pasajes difíciles, como la traición de la negación de Pedro. Pero hermanos, creo yo que un pasaje sumamente triste lo encontramos en Ezequiel capítulo 10, versículos 18 y 19. Acompáñenme, por favor. Dice así: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Usted dirá, pero yo no le veo nada de triste a ese pasaje. Hermanos, este pasaje narra nada más y nada menos el hecho que yo considero más triste y más trágico, no solamente para el mundo, sino para la iglesia también. Y es, hermano, este pasaje está narrando cuando la gloria de Dios, cuando Dios decidió quitar su gloria de la tierra, cuando Dios decidió quitar su gloria de en medio del templo. Porque, hermanos, entonces Dios se retiró. Dios dijo, no, aquí no puedo habitar. Imposible seguir viviendo aquí. Y entonces dice Dios, bueno, ellos no quieren cambiar, entonces yo me voy. Dios decidió irse. Hermanos, ahí quedó la estructura, el templo. Pero Dios ya no estaba ahí. Yo creo, hermanos, que eso es trágico, eso es triste. Cuando nosotros quizás no nos centramos en la presencia de Dios, cuando nos centramos más en la estructura. Qué triste ha de ser, hermano, para una iglesia, que el templo esté ahí, que las paredes estén ahí, una pared bonita, por cierto, un templo bonito, pero que, hermanos, la presencia de Dios ya no esté ahí. Eso ha de ser trágico. De veras que ha de ser sumamente difícil. Hermanos, Dios tomó la decisión de retirarse de en medio de la tierra. Dios tomó la decisión de irse de en medio del templo. Y, hermanos, yo creo que eso es sumamente difícil. Imagínense usted por un momento, el templo de Israel, el templo de Dios en Israel. Hermanos, cuando Dios quitó la presencia, tal vez el templo estaba lleno de ritos, porque era un pueblo muy ritualista y muy religioso. Tal vez, hermanos, se oía siempre el cántico del sacerdote, tal vez se oía el cántico nuevo de los cantores, tal vez se veía, hermanos, al sacerdote lavándose las manos y los pies para entrar al santuario. Tal vez todavía se miraba el sacrificio del macho cabrío o del cordero. El ritual estaba ahí de por medio, pero la presencia de Dios ya no estaba ahí. Yo creo que eso sí es triste, hermano, para una iglesia. Que una iglesia esté llena de gente, pero vacía de la presencia. Y alguien dirá, ¿y eso es posible? Claro que es posible. Por supuesto que es posible. Lo ideal es que la iglesia esté llena de personas, porque eso es lo ideal, yo creo que lo anhelamos todos, pero no solo eso, que la iglesia esté llena de personas, pero sobre todo que esté llena de la presencia de Dios. Hermanos, Dios decidió en aquel entonces retirarse de la tierra, retirarse del templo, retirarse de en medio del ritual que el pueblo tenía. Hermanos, Ezequiel describe ese pasaje, hermanos, con dolor en su corazón, porque, hermanos, Dios tomó la decisión de quitar su gloria. Hay un detalle interesante, hermanos. La Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. Primero a los Corintios 3:16, claramente dice, o no sabéis que sois, que vuestro cuerpo es templo de Dios. En el 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo. Pero en 1 Corintios 3:16 dice que somos templo de Dios. En 2 Corintios 3:16 también dice que somos templo de Dios. Hermanos, si nosotros somos el templo, en nuestra vida debe ser notoria la presencia de Dios. ¿Escucharon eso, verdad? En nuestra vida debe ser notoria la presencia de Dios. La gente que habla con nosotros debe percibir la presencia de Dios. Pero cuando hablamos con alguien, hermanos, ¿qué es lo que la gente siente en nosotros? ¿Siente la presencia de Dios? ¿Siente la unción de Dios? ¿O por el contrario, se nos sale la carne, hermanos? ¿O a veces se nos sale el alma? ¿Verdad? Somos más almáticos, pero poco espirituales. Somos carnales y nada espirituales. La presencia de Dios, hermanos, debe ser notoria en nuestra vida. Porque nosotros somos el templo. Y en este pasaje, Dios, hermano, tomó la decisión de abandonar el templo. Y las razones, hermano, las razones eran sobradamente válidas desde el punto de vista del Señor. Ya las vamos a considerar, lo vamos a ver ahí en Ezequiel, por qué Dios tomó la decisión de apartar su presencia del templo y dejarlo. Hay que siguieran en sus ritos, hay que siguieran en sus tradiciones y costumbres, hay que siguieran llenándose de gente y de actividades, pero sin su presencia. Eso es tremendo, hermano, eso es triste. La presencia de Dios debe ser lo más importante en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Si la iglesia no tiene la presencia de Dios, no va a pasar nada. Somos simplemente un club social. Somos un grupo de religiosos que se reúnen porque tienen sentimientos de culpa, quizás, tal vez porque intentan de alguna manera llenar algún vacío, pero no porque amemos a Dios. Si alguien ama a Dios, hermano, la presencia debe ser lo más importante. Mire, David amaba a Dios, hermano. David amaba al Señor, y el anhelo de David, hermano, era estar en la presencia de Dios. El apóstol Pablo amaba la presencia de Dios, y por eso decía él, ya no sé qué es lo que me conviene más, seguirme con el Señor o quedarme aquí. De ambas cosas estoy persuadido, porque para mí, dijo, vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo amaba la presencia de Dios porque había estado en la presencia. Hermanos, los salmistas que tenía David, Asaf, Emán, los hijos de Coré, que escriben el Salmo 42, por ejemplo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Los hijos de Coré, que eran de los salmistas de David, amaban la presencia de Dios. Asaf, en el Salmo 73, versículo 25, él dice, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermanos, estos hombres que habían disfrutado la presencia de Dios, amaban la presencia, y su anhelo era estar en la presencia de Dios. Pero la pregunta, hermanos, es, ¿y la iglesia de hoy? No piensa en otros, pensemos en nosotros. Amamos la presencia. Buscamos la presencia. De verdad nos interesamos por la presencia de Dios. ¿O son otras cosas las que nos interesan? Porque si nos interesa la presencia de Dios, sabemos que Dios desciende, hermano, cuando el pueblo adora su nombre. Cuando nos volvemos adoradores, entonces desciende la presencia del Señor. Pero si no somos adoradores, si no amamos la presencia, tal vez, hermano, al templo venimos a otra cosa, pero no buscar al Señor. Hermanos, Dios decidió apartar su presencia de en medio del templo. Y yo le quiero decir que Dios también puede decidir en este tiempo, porque alguien puede decir, no, eso era en el Antiguo Testamento. Dios en este tiempo puede tomar la decisión de apartarse no solo del templo, de las paredes, sino también puede tomar la decisión de apartarse de su vida. Y si no me cree, véalo conmigo en Hebreos capítulo 3. Qué triste ha de ser un templo sin presencia. Es como solo el edificio, solo el chasis, solo la estructura. La verdad es que vale la pena leer todo el capítulo 3 de la carta a los Hebreos para hallarle sentido. Dice del versículo 1. Por tanto, ¿qué dice? Hermanos santos, está hablando a la iglesia, hermano, no está hablando a inconversos. Participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ya sabían que Cristo era apóstol, ¿verdad? Ahí lo dice. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este, por cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, oiga eso, pero Cristo como hijo sobre su casa, ¿la cual casa somos quién? Si retenemos firme hasta el fin la confianza, y el gloriarnos en esperanza. Ya se dio cuenta que hay una condición. ¿Se dio cuenta, hermano? La cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en esperanza. ¿Cuántos retienen firme su confianza, hermano? ¿Cuántos de veras están firmes en la confianza con el Señor? Unos poquitos. Sigamos leyendo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Sabe que hay gente que se endurece con la palabra, hermano? Oye la palabra y no la cree. Oye la palabra y se endura su corazón. Dice el versículo 9, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mira el 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, en tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y pregunta: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Miren, hermanos, la dureza de corazón es lo mismo que decir no mantener la esperanza. La dureza de corazón implica no mantener la confianza. Y hermanos, Dios considera que nosotros somos su casa mientras nosotros mantenemos la confianza. Dios puede tomar la decisión de apartar su presencia de nosotros. Y no me estoy metiendo si la salvación se pierde o no se pierde, no, ese es el punto ahora. Estoy hablando de la presencia. Y así como un templo lleno de gente, lleno de ritos, costumbres, tradiciones, hermano, pero sin la presencia de Dios es un templo inútil, así también, hermanos, puede ser que la vida de un cristiano como templo de Dios sea una vida vacía y también inútil, sin propósito. Dios puede tomar la decisión de apartar su presencia, hermanos. ¿Y qué podemos hacer nosotros sin la presencia de Dios? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puede ser nuestra vida sin la presencia de Dios? Si la Biblia habla de que el gozo, hermano, proviene de la presencia de Dios, ¿qué sería de la vida nuestra si no estuviéramos, si la presencia de Dios no estuviera en nosotros, hermano? Yo quiero que veamos por qué decidió Dios apartarse del templo en los tiempos del profeta Ezequiel. ¿Qué fue lo que a Dios le motivó, hermano, apartarse de su presencia? Apartar su presencia del pueblo de Israel. Volvamos al profeta Ezequiel. Al capítulo 8, el que leímos. Leímos en ese capítulo que en el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes, Ezequiel estaba sentado en su casa junto con los ancianos de Judá. Tal vez estaban en una reunión y, hermanos, la mano de Dios vino sobre él y tuvo una visión Ezequiel. En la visión, Dios lo tomaba de la guedeja de su cabeza, los colosos, y lo levantaba hacia el cielo. Miren, no voy a andar haciendo eso. No voy a decir, mira, a los niños, ¿verdad? Te voy a tratar como Dios trató a Ezequiel, ¿verdad? Te voy a levantar del pelo, del cielo a la tierra. No lo voy a tratar así. Hermanos, aquella visión que Ezequiel tuvo fue una visión, hermanos, espantosa. Y Dios le dijo a Ezequiel, antes de apartar su presencia, Dios lo que le dijo es: te voy a enseñar por qué me voy a apartar. Como lo vimos, hermanos, el Señor en el versículo 6 le está diciendo: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Hermanos, las provocaciones eran para alejar a Dios. Y veamos qué clase de provocaciones había. Veamos en primer lugar, hermanos, el versículo 3. Dice: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Hermanos, este pueblo había llegado a tal grado que en la casa de Dios le habían hecho una habitación, un cuarto, para un ídolo que era un ídolo que utilizaban para provocar celos, pero también era un ídolo que provocaba celos al Señor. La versión Dios habla hoy y la versión de las Américas claramente lo dicen. El Señor les está diciendo, mira Ezequiel, yo quiero que veas el ídolo que han puesto ahí para provocarme a celos a mí. En el templo de Dios habían puesto una habitación donde le daban culto a otra deidad, hermano, a un ídolo pagano, abominable. ¿Sabe que Israel hace lo mismo, hermano? En el desierto dice que andaban en el tabernáculo de Dios, pero también andaban en el tabernáculo de Moloch y de Quemos. De escondidas le daban culto a otros dioses. Hermanos, ¿y nosotros no será que tenemos allá en el templo, en nuestro corazón, no será que tenemos otros dioses? ¿No será que tenemos ídolos en el corazón? ¿Sabe que ídolo es todo lo que le quita la adoración a Dios? ¿Sabe que hay personas que Dios no es el primero en su vida? La Biblia nos dice cómo debemos amar a Dios. Con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Hermanos, con todo nuestro ser. Pero la pregunta es, ¿amamos así a Dios, hermano? ¿Es el primero Dios en nuestra vida? Cuando usted se levanta, ¿es con quién habla primero? ¿Es el primero con el que usted habla el Señor? Hermano, cuando usted va a tomar una decisión, ¿a quién le pregunta primero? Algunos a la esposa, otros al esposo. ¿No será que tenemos ídolos en el corazón? ¿No será que nuestras decisiones y que la vida nuestra se mueve no por la mano de Dios ni por la dirección de Dios, sino por la opinión de otra persona? ¿No será que tenemos ídolos en nuestro corazón que provocan a celo al Señor? ¿Qué es lo que nos quita, hermanos, el tiempo para adorar a Dios? ¿Un programa de televisión? ¿Una amistad? ¿Qué es lo que nos quita, hermano? Una diversión, porque la diversión no es mala, hermano. En sí misma no es mala. Pero cuando le quita el lugar a Dios, sí es mala. ¿Será que una diversión se vuelve un ídolo para nosotros? Y es más importante la diversión que Dios. Solo preguntémonos, ¿cuántos hacemos devocional todos los días? Hermano, es que a mí no me queda tiempo. Yo sé que sí le queda tiempo, porque tiene tiempo para otras cosas. Hermanos, Dios le dijo a Ezequiel, te voy a decir por qué me voy a retirar de la casa. Me tomó de la que deja y le dijo, mira, a la puerta del norte. Mira, ahí está el cuarto. Le han hecho una habitación a ese ídolo abominable del celo, que provoca celo. Pero eso no es todo, hermano. Eso era lo menos difícil, porque el Señor le dice, y no te sorprendas, porque te voy a mostrar cosas peores. Si sigue viendo el versículo 4, dice, y aquí ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que había visto en el campo, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Mire, en las puertas del templo estaban, hermano. En las puertas, ya va a ver que es en las puertas, y en no solo en las puertas, también en el corazón del templo estaban las razones por las cuales el Señor decidió apartarse. Dice el versículo 8, el versículo 7, perdón, al final del 6, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Como quien dice, lo que ahorita has visto no es nada todavía, no es nada, hay cosas peores. Versículo 7, y me llevó a la entrada del atrio, otra puerta, ¿no? La primera es la puerta del norte, y miré aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Mire, hermanos, lo otro que el Señor llevó a Ezequiel a ver. Detrás de la puerta había una pared, y ahí abrió un agujero, y hermanos, vio a 70 ancianos. Los ancianos eran líderes, hermanos. Vio a los líderes de la iglesia en las tinieblas. Ahí dice que estaban en lo oscuro. En lo oscuro, hermanos. Y en lo oscuro, el versículo 12 dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Hermanos, imágenes pintadas, cada uno en su cuarto. Una pregunta importante, hablando de cosas físicas primero, ¿cómo está decorado su cuarto? Mire, hay dormitorios de hermanos, hay dormitorios de hermanos, donde por algún motivo yo he tenido que entrar. Me recuerdo una vez que fuimos, yo creo que mi madre andaba, mi esposa, aquí por la colonia, bueno, una colonia por ahí, mejor ni digo porque esto se lo escuchan algunos hermanos, va a ser que alguien se identifique. Y la mamá de este hermano me dijo, mire, yo quiero que hable con mi hijo, porque yo no quiero ir a la iglesia. ¿Y dónde está? Ahí está acostado en el cuarto. Ya le dije que salga y no quiere salir. Y le digo, pero me querrá recibir, hermano, porque si no, por gusto. Usted entre, hermano. Y hermano, cuando entro, mire, una de fotos de mujeres desnudas, ¿no?, en el cuarto. El hermano, y le cuento que era servidor de la iglesia. Y le digo yo a la hermana, mire, hermana, pero ¿y usted por qué permite? Ah, me dijo, yo prefiero que esté viendo mujeres y no hombres. Si eso no es malo, hermano, me dijo. Eso no es malo, hermano. Yo me digo, Dios guarde, no vaya a ser del otro lado, hermano. ¿Cómo está decorada su casa? A lo mejor no son desnudos, no son imágenes desnudas, pero a lo mejor tiene ídolos por ahí. Cantantes, deportistas, personajes célebres, calcetín con rombos, man, por ahí, ¿verdad? A saber. El Señor lo llevó y le dijo, mira, toda la clase de ídolos pintados ahí. Hermanos, entonces no había tecnología como la que hay ahora. Pero ¿no será que ahora en los cuartos hay televisores? ¿No será que en los cuartos hay computadoras ahora? Y tal vez no hay control sobre esas cosas. ¿Usted sabe de qué estamos hablando? ¿O no saben? Sí, amén, sí saben. Hermanos, cada cual en su cámara, así lo dice ahí, en su cámara, con todos sus ídolos pintados para estarlos viendo ahí. Y Dios dice, no, yo no voy a dejar de la presencia de esto. Mire, para algunos el ídolo es un carro. Yo veo de pastores en su casa, en su cuarto, un gran carro. Y lo viven viendo, y lo soban, y lo anhelan, pastores. O motos. Pero puede ser otra cosa, hermano. ¿Por qué no pone versículos? Eso es bíblico. Deuteronomio 6:4. Mira, eso sí es bíblico. Antes que sigamos adelante, que pegue versículos, eso es bíblico. Y eso no es problema. Deuteronomio capítulo 6. Y si lo hiciéramos así, hermano, la vida nuestra y la vida de nuestros hijos, sin duda alguna sería diferente. Deuteronomio 6. Ya sé que me tengo que apurar. Dice así, 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón. Mire, el templo interno primero. y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. ¿Se da cuenta? En los postes y en las puertas de la casa, en la pared pegué todos los versículos que quiero. No va a poner y Judas se ahorcó tampoco. Sino que esas palabras, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A eso le llamaban los hebreos la Shema. Shema, porque en hebreo escucha eso. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esa era la frase. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que tiene que estar ahí. Pero si volvamos a Ezequiel, hermano, porque el Señor no solo por eso se iba. Él les dijo, mira, te voy a... pero todavía no te he mostrado todo. ¿No? Hay más todavía. Estamos en el versículo 12, ahora en el 13. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen esto. Mire, lo primero había sido la imagen del pueblo en la puerta del norte. Lo segundo eran los ancianos. Eran, hermanos, 70 ancianos, 70 líderes, hermano, metidos en sus cámaras. Y el Señor llevó a Ezequiel a verlo. Mira, ahí están en sus cámaras, mira, con las imágenes pintadas. Y mirad las nubes de incienso que tiene. Hermano, ¿sabe qué significa la nube de incienso en la Biblia? Las oraciones de los santos. Así dice el libro de Apocalipsis. Cuando Dios le dijo a Juan que mirara el incienso, cómo subía el incienso, y le dijo, ¿sabes qué es eso? Y Juan le dijo que no sabía, son las oraciones de los santos. Y hermanos, mire, a Dios nos cuesta orarle. Hablar con Dios nos cuesta, pero estos 70, la nube de incienso era espesa. Eso quiere decir, hermanos, que el clamor que tenían a sus ídolos era intenso. Cuando nosotros oramos a Dios, sube incienso, algo raro, aunque sea. Pero todavía faltaba ver más. Todavía faltaba ver más. Vea conmigo el versículo 14. Y me llevó a la entrada, otra puerta, ¿no? Y me llevó a la entrada. Esto es importante, hermano, porque las puertas de las que está hablando aquí son puertas por donde puede entrar el enemigo, pero también por donde Dios se puede ir. La idolatría, representada por la imagen del celo. Lo otro también es idolatría, hermanos, pero en un sentido quizás más, yo lo relacionaría quizás con adicciones como la pornografía. El tercero, versículo 15. El versículo 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, no me des hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Hermanos, en la puerta, en la entrada de la puerta del norte, que está al norte, ahí estaba el atrio de las mujeres. Y hermanos, en el atrio de las mujeres, en el lugar donde hacían el culto de mujeres, la reunión de mujeres, tenían su propio ídolo también, Tamuz. Conocemos la historia de Tamuz, la Biblia menciona a Tamuz, pero conocemos la historia por relatos babilónicos. Hubo un hombre fuerte en la tierra, capítulo 10 y 11 de Génesis. Estoy hablando de Nimrod. Diestro en la casa. Su esposa era Semiramis, pero murió Nimrod y Semiramis se halló que estaba embarazada de otro hombre y se inventó una historia para no ser infamada. La historia que se inventó fue que su esposo de forma sobrenatural la había embarazado y su esposo se había convertido en el dios sol y ella era la diosa madre y su hijo el sol naciente. Hermanos, la promesa de Génesis 3:15 ya había sido dada. Y por eso es que el diablo quiso hacer adelantarse y hacer parecer que el nacimiento de Tammuz era sobrenatural. Hermanos, estaban rindiéndole. Endecha es un canto fúnebre. Estaban cantándole a un ídolo muerto. Hermanos, ¿sabe que Tammuz y sabe que Semiramis, la diosa madre, con el muñequito? Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película La Pasión. Y si la vieron, recordarán la escena en la que Jesús está siendo latigado. Lo que aparece, el diablo, ¿cómo aparece? Aparece vestido de mujer con un niño en su brazo. Porque ese ha sido el sueño enfermizo del diablo. Que la diosa madre sustituya a Jesucristo. Y esta mujer es dándole culto a esos ídolos demás. ¿Sabe que Tammuz, Semiramis, como se le llama también a la diosa madre, es el mismo culto actual, hermano, de la reina del cielo? Y el profeta Jeremías dice que Dios va a condenar a los que le rinden culto a la diosa madre, a la reina del cielo. Y esta mujer es en el templo de Dios, hermano, rindiéndole culto a Tammuz. ¿Sabe qué espíritu se movía en esas mujeres? Porque, hermanos, Jezabel es el mismo espíritu de la diosa madre, como lo dijimos cuando hablamos del espíritu de Jezabel. Imagínense cómo estaba la casa de Dios. La autoridad, los ancianos rendidos, hermano, a los ídolos. Las mujeres rendidas al ídolo. Ahora miren los hombres, porque había un culto de hombres también. Estaba el atrio de los hombres, donde estaban los gentiles y donde estaba Israel también. Vea conmigo el versículo 16. Y me llevó al atrio adentro de la casa, mire, en el atrio, porque los hombres estaban en el atrio de Jehová. Y aquí, junto a la entrada, otra vez la puerta del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Siempre las mujeres son más que los hombres, ¿verdad? Estos eran poquitos, ¿eh? Como 25 varones. Sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Los hombres rindiéndole culto al sol, que es Baal, y las mujeres rindiéndole culto a Tammuz, mientras los ancianos entretenidos con sus muñecos y sus imágenes. Y el lugar donde estaba la gloria de Dios, porque ese detalle no lo recalqué, pero volvamos al versículo 3. Y aquella figura extendió su mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Y dice el 4, y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Mira, hermano, era grave esto. El lugar que debía ocupar la gloria de Dios, lleno por una imagen de celo. Sabe que el celo se ha vuelto un ídolo para algunos. Hay hombres celosos, hermanos, que qué barbaridad. Y los celos no son más que inseguridad, desconfianza. Los celos no son otra cosa que la sospecha de ser muy poca cosa para su pareja. Por eso cualquiera que se le acerque es visto como amenaza. Es como si dijera en su corazón, yo soy tan basura, tan poca cosa, que cualquiera, con cualquiera me puede sustituir mi pareja. El celo se vuelve un ídolo. Y en vez de ser celosos por las cosas de Dios, lo mismo le pasa a las mujeres, no solo a los hombres. En vez de ser celosos por las cosas de Dios, ahí andamos celando a la pareja. Y en vez de caminar detrás de Dios, ahí anda detrás de la pareja, ni viene al culto por eso. Se enoja uno, se enoja el otro. Están aquí todavía. La presencia de Dios se apartó del templo. Cuatro puertas. Cuatro entradas. Por un lado, la gloria de Dios suplantada, compartida por la imagen del celo. ¿No será, hermanos, que compartimos nuestro corazón con alguien más? Porque ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si Dios es tu tesoro, hermano, ahí está tu corazón. Si lo que más amas es Dios, ahí está tu corazón. Pero si compartes tu corazón con alguien más, estás haciendo lo mismo. En segundo lugar, los líderes ocupados en sus muñecos. Esa es otra puerta por donde entran espíritus inmundos y por donde la gloria de Dios se aparta también. En tercer lugar, mujeres idolatrando el espíritu jezabélico de Tamuz, y hombres volteando sus espaldas hacia Dios. ¿Sabe que hay un pasaje en la Escritura donde el Señor dice que si tú me das la espalda, yo también te voy a dar la espalda? Y aquí, hermanos, en el pasaje que hemos leído, dice que habían hombres. El versículo 16 dice: y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entrada y el altar, como 25 hombres, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Hermanos, si usted le da la espalda a Dios, Dios le va a dar la espalda. Buscadme y viviréis, es lo que el Señor ha dicho. Cuando hablamos del tabernáculo de David, hablamos, hermanos, no solo de atraer la presencia de Dios esporádicamente, hablamos de mantener la presencia de Dios. Eso depende de nosotros. Dios quiere estar aquí, pero Dios no habita en medio de inmundicia. Dios no comparte su gloria con nadie. Para Dios, o todo o nada. Él no quiere pedazos de nosotros. Es un rendimiento total. Si eso es así, hermano, la presencia de Dios no se va a apartar de nosotros. Pero si no, qué triste lo que Dios le mostró a ese cielo. Se dijo, mira, y dice que él vio con sus ojos, el versículo 18, cuando la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa, capítulo 10 y versículo 18, y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. La gloria de Dios se apartó del templo sobre los querubines. Hermanos, no dejemos que la gloria de Dios se aparte de nosotros. Hagamos con el proyecto que estamos hoy de adoración continental, hagamos de nuestro hogar lugares de adoración, altares de adoración. Atraigamos la presencia de Dios, pero no solo momentáneamente. No compartamos la gloria de Dios con nadie. Cerremos las puertas de toda idolatría que pueda haber, y Dios, hermano, estará permanentemente en medio de nosotros. Si no, seremos un templo lleno de gente, de costumbres, tradiciones, ritos, instrumentos y canciones, pero sin la presencia de Dios. En el tabernáculo de David, lo más importante no es ni siquiera la alabanza y la adoración. Lo más importante